Yo seré el aroma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo. Es algo que no puedo entender. Es algo que me motiva, me sube la adrenalina y me hace enloquecer. Quiero tenerte en mi brazo, besar pedazo a pedazo cada espacio de tu piel. Así que no pierdas tiempo, bebé, porque aquí te quiero tener. Ya muy dura y quiero que te entregues de una. Tu son y tu flow me llevan a la locura. Ya demasiado, otro nivel. Por eso te quiero tener. La roma en tu pelo, el color de tu piel. Me hace la cabeza perder. Ya demasiado, otro nivel. Por eso te quiero tener. Todo lo que hace a ti te queda bien. Contigo pegaría el mundo sin querer volver. Me tiene envuelto en una cápsula de humo. Si no te consuma, mejor me lo digas así de mi canción. Eres la perfecta nota sin discusión. Atrévete, ma, que yo me atrevo. Dame tu dirección, ajá, que yo le llego. Si eres, ¿cómo no te puedes perder? Y yo te llevaré lugares que nunca has podido ver. Si eres, ¿cómo no te puedes perder? Y yo te llevaré a lugares que nunca has podido ver. Es el aroma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo. Es algo que no puedo entender. Es algo que me motiva, me sube la adrenalina y me hace enloquecer. Quiero tenerte en mi brazo, besar pedazo a pedazo cada espacio de tu piel. Así que no pierdas tiempo, bebé, porque aquí te quiero tener. De tu cárcel no quiero salir, tú me llevas al éxtasis. Quiero tenerte así cerquita de mí. Pasar una noche de placer junto a ti. Seguir haciéndolo hasta no poder resistir. Baby, tú me motivas cuando me miras. Cuando caminas te veas por encima. Muy dura, bebé, en otra liga. Hoy no quiero que pares, yo quiero que sigas. Una noche más. Solo quiero que te quedes conmigo. Solo a tu natura. Enseñale el camino. Es enloquecer. Quiero tenerte en mi brazo, besar pedazo a pedazo cada espacio.